Pérez Esquivel, ¿por qué estamos hoy acá? Bueno, te lo dice la voz del pueblo, para saber qué hicieron con Santiago Maldonado. Ayer estuvimos con los padres, el 25 de mayo, reclamando. Hasta ahora ningún miembro del gobierno fue a verlos, a la familia. Pero Santiago Maldonado no aparece. El presidente de la Nación tiene que salir a hablar al pueblo y decirle dónde está Santiago Maldonado. Muchísimas gracias, Pérez Esquivel. Clara Cortiñas, ¿por qué estamos hoy acá? Para reclamar la aparición con vida de Santiago ya. Y para decir que no diga más mentiras a la señora Bullrich cada rato, inventar cosas que no es como ella lo dice. La familia estuvo siempre a disposición porque quiere encontrar con vida ya a Santiago. Estuvo siempre a disposición de la justicia, de la fiscalía, del periodismo. Entonces cuando ella dice que no colaboraron, no es verdad. Así que queremos ya que basta de silencio y que aparezca con vida Santiago ya. Muchísimas gracias. Miriam Breckman, ¿por qué estamos hoy acá? Estamos hoy acá porque nuevamente le tenemos que reclamar al Estado qué pasó con Santiago Maldonado, qué pasó con un compañero que desaparece nada más ni nada menos que después de la intervención directa de una fuerza represiva del Estado. Así que es muy grave, es muy serio y creo que al revés de lo que dice el gobierno, que dice que no hay que politizar la cuestión, es una cuestión política y hoy acá deberíamos estar todos los dirigentes políticos, porque o estás con el encubrimiento de la gendarmería o estás en la calle peleando para que Santiago aparezca. Muchísimas gracias, Miriam. Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria, ¿por qué estamos hoy acá? Bueno, porque la democracia está en peligro, estamos acá, porque el peor de los crímenes, el crimen de crímenes, como es la desaparición forzada, se ha otra vez corporizado en la Argentina a partir de un procedimiento ilegal de la gendarmería en la comunidad mapuche de Cuyamén, donde se secuestró a Santiago Maldonado, un artesano que estaba apoyando justamente el reclamo del pueblo mapuche. Y entonces la gendarmería, al retirarse de ese lugar, se lo lleva secuestrado y, bueno, hace un mes está desaparecido. Eso es lo grave de esta situación, ¿no? Que se constituye otra vez este delito de desaparición forzada en democracia, cuando pensamos que era algo que habíamos dejado atrás, cuando pensamos que estábamos ante una democracia más sólida, más firme, que no iba a caer en ese tipo de hechos. Bueno, nos vuelve a aparecer la sombra del autoritarismo, la sombra de la dictadura, y por eso estamos muy preocupados, creemos que hay que movilizarnos, hay que lograr que la sociedad argentina asuma la gravedad de la situación y transforme esta realidad, ¿no? Y por supuesto estamos reclamando la aparición con vida de Santiago. Muchísimas gracias, Cipriano. Daniel Firmus, ¿por qué estamos hoy acá? Porque queremos que aparezca con vida Santiago Maldonado. ¿Qué te parece la actitud del gobierno frente a lo que está pasando? Que no asume la responsabilidad que le cabe. La responsabilidad de un Estado es la protección de sus ciudadanos. Acá hay un ciudadano que está desaparecido y la preocupación de toda la ciudadanía, no solo de los sectores políticos, es enorme y el Estado tiene que dar respuesta, tiene que hacer una investigación seria y no puede poner a quienes son sospechosos de haber causado la desaparición a investigar la desaparición. Muchísimas gracias, Daniel. Martín Sabatella, ¿por qué estamos hoy acá? Estamos acá por algo que la verdad que nos gustaría no estar, porque lo ideal sería que estas cosas no sucedan, no vuelvan a suceder en la Argentina. Y me parece importante también que haya una respuesta tan masiva, tan plural, tan diversa por este hecho. Creo que la democracia argentina, nuestro futuro, necesita la aparición con vida de Santiago Maldonado ya. Necesita que se esclarezcan estos hechos, necesita llegar a la verdad, que se sepa quiénes son los responsables, que haya castigo a quienes son los responsables. Tenemos que terminar con esta sensación permanente de que hay encubrimiento, de que hay algo oscuro que se está tapando. Por eso me parece importante esta masiva expresión popular, insisto, muy abierta, porque podemos tener diferencias, podemos tener acá distintas opiniones sobre muchos temas, pero me parece que el valor de la defensa de la democracia, el valor de la defensa del Estado de Derecho, de las libertades públicas, me parece que ya se ha convertido casi en un valor universal, digo casi porque obviamente no todos, y me parece que es importante entonces que todo lo podamos expresar. Digo, con mucho dolor estar acá hoy por un tema que uno se podía imaginar que no iba a volver a marchar, no iba a volver a estar en una plaza, y también con la esperanza de ver la respuesta de un pueblo. Muchísimas gracias, Martín. Cintia García, ¿por qué tenemos que estar hoy acá? Tenemos que estar porque tenemos que dar una respuesta contundente, porque tenemos que alzar la voz para que esa respuesta tenga formato de pregunta, que es ¿dónde está Santiago Maldonado? Pero esa pregunta es una respuesta. Es la respuesta que da la sociedad argentina frente a un consenso de que hay mínimos que no se pueden cruzar. No podemos tolerar una desaparición forzada. Hay una imagen que para mí es muy fuerte cuando el jurista Barcesat va a hacer la denuncia por desaparición forzada a tribunales, la hace contra el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad. La chica de mesa de entradas le dice: no está el delito de desaparición forzada subido a la computadora. Claro, porque nunca en todos estos años de democracia nadie había denunciado el delito de desaparición forzada. Bueno, póngalo porque estamos haciendo una denuncia por desaparición forzada, le dice Barcesat. Me parece que eso es una imagen clara del momento que vive la Argentina y de la respuesta popular que yo no tengo dudas que va a dar esta sociedad. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias. Tay Hackman, ¿por qué estamos hoy acá? Bueno, porque no queremos que el tema más Santiago Maldonado salga de la agenda, porque creemos que hasta que no aparezca, no haya una explicación, que el Estado no se haga responsable, no sigue faltando Santiago, y porque creemos que realmente las explicaciones que está dando el gobierno, la relativización, el intento de encubrir, claro, por parte de la ministra de Seguridad, hacen que Patricia Bullrich no pueda seguir estando al frente de ese ministerio. Exigimos su renuncia inmediata. Muchísimas gracias, Itay. A ustedes. Manifa, le digo, ¿por qué estamos hoy acá? Porque desapareció una persona que se llama Santiago Maldonado durante un operativo de las Fuerzas Federales en la Patagonia, y el gobierno no se hace responsable ni da las respuestas adecuadas. Y yo supongo que toda esta gente que está acá, como yo, tenemos miedo. Muchísimas gracias, Daniel. Perfecto. Roberto Navarro, ¿por qué estamos acá hoy? Bueno, volvemos después de 40 años en lo que estuvimos reclamando por los 30.000 desaparecidos. Ahora tenemos nuevamente y por primera vez en democracia un detenido desaparecido. Sabemos que se lo llevó el Estado, sabemos que estaba un funcionario de primer nivel en el lugar que se lo llevaron y lo están negando. Es igual que lo que ocurría en la dictadura. No estamos en la dictadura, pero tenemos un detenido desaparecido y estamos acá todos los argentinos con la memoria histórica de lo que nos ocurrió para que no vuelva a ocurrir. Para eso venimos. Para que no ocurra nunca más. Muchísimas gracias. Víctor Hugo, ¿por qué estamos hoy acá? Porque tenemos responsabilidad social, porque todos estamos amenazados y hay que darse cuenta de eso. Y porque tenemos sensibilidad, porque nos duele mucho lo que ha sucedido con Santiago Maldonado, porque tememos que haya pasado lo peor y porque hay un gobierno insensible que no da respuesta. Muchísimas gracias, Víctor. A ti.